Aquella casa de Fito Páez, Fede Benítez, ¿cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches. Era medio un descontrol. Era una especie de chalet inglés donde él vivía con Fabiana Cantilo, más o menos en el año 1985 del siglo XX, o sea, hace un montón de tiempo. Y yo estaba haciendo una entrevista a Fito. Era el momento en que Fabiana estaba publicando su primer disco como solista, producido por Charly García. Y esa muchacha bajó hecho un torbellino por la escalera diciendo: ¿Te parece, Fito, te parece? Charly eligió la peor foto mía para la tapa porque me debe odiar, no me quiere linda. Y Fito le decía: no, pero estás hermosa, Fabi, no te preocupes por eso. Yo estaba con Fito grabando una entrevista que luego saldría publicada en el suplemento de espectáculos del diario Clarín. Y en un momento se terminó el cassette del grabador que yo tenía, porque la conversación se habrá extendido más de 60 o 90 minutos, no sé de cuánto era el cassette. Y Fito dijo: no, no te preocupes, en lo que debía ser el living de la casa estaba montado una sala de ensayo. Me dijo: mirá, tengo acá un cassette, seguí grabando con esto. Y seguí grabando y después me dijo: che, me parece que el cassette que te di, era un cassette de cromo, era bueno. Tenía los temas de un disco nuevo de un amigo. Y bueno, yo me fui de esa casa en un auto y puse en el pasacassette del auto a ver cuál era el disco nuevo del amigo. Y me encontré con esta canción que flotaba en aquel cassette que me llevé en el año 85 a la casa de Fito Páez. Era el último tema del primer disco solista del señor Rubén Goldín. Así es. El primer disco grabado en Buenos Aires por el señor Rubén Goldín. Claro, Destiempo. No anda ese, ¿no? El disco se llamaba Destiempo. Hola. Sí, anda. Destiempo, y ese tema se llama Cuerpos Contaminados. Era el último del disco. Creo que era el último tema del disco, no me acuerdo. Así que es posible que yo haya grabado sobre todo el disco que todavía no estaba editado, menos el último tema, una entrevista. Quedó ese temita. Con mirá Fito Páez. Qué anécdota que contás, ¿eh? Porque la recordé ahora cuando... ¿Recuerdo la casa de Stomba y Pampa? Sí, Stomba y Pampa. Sí, que vivía el Tuerto Wirtz ahí también. Exactamente. No tenía dónde ir, entonces Fito le tiró una habitación. Y era una hermosa casa, pero convertida en la casa de músicos. Sí, sí, era un medio caótico, pero había una mujer... que hacía la limpieza, la comida, y le decía: Fito, levántate que son las 3. De la si tarde. No son más de las 3 de la tarde. Cuando te escuchás cantar en esta era, han pasado sí. casi 30 años, Rubén. Estoy con una voz medio inmadura para mí en esas canciones. No, medio influenciado un poco por lo que ya conocemos de Spinetta y eso. Uh-huh. No me reconozco, digamos. Sé que soy yo y hice esas canciones y todo, pero la voz me fue cambiando, por suerte. Hay un sonido ochentoso por otra parte acá, sí, ¿no? Sí, hay unas... Ahí toca el Mono Fontana, el solo lo hace Lito de Pumer, muy buenos músicos ahí. Creo que el bajo lo toca Paul Durch. Músicos spinetianos y Fito Payanos. Sí, una mezcla había. Estaba el Tuerto Wirtz, creo que toca. La batería no sé si es Moro. Oscar Moro, sí. Sí, estaba Moro. Y el bajo era Paul. Paul sí, Durch. Sí, no Paul McCartney, Paul Durch. Hubiese estado bien que hubiera estado Paul McCartney. Sí, podría estar. Esta edición de Polifonía Nocturna, esta noche de jueves, se complace en presentar al señor Rubén Goldín, que nos va a acompañar durante todo el programa, antes de tocar mañana en La Perla, en la esquina de Pueyrredón y Redavia, donde se dice empezó una parte de la historia del rock Ajá. nacional, el lugar donde se compuso. Hay una vieja grabación donde Javier Martínez le dice a Tanguito: en el baño de la Perla del Once vos compusiste la balsa. Aquí tocan en este tema, en Cuerpos Contaminados, Paul Durch el bajo, sí. el Mono Fontana los teclados, Lito de Pumer, la guitarra Roland con el sí. solo, Rubén Goldín aquí presente, guitarra y voz, y J. Morelli en la batería. Sí, J. Morelli. Lo que pasa que en otros temas... Está sí. en el bajo, en la batería, Oscar Moro, por sí, ejemplo, en una fiesta Moro, permanente está, y en Destiempo. Está Beto Satrañe, hay varios músicos en ese. El primer disco publicado en Buenos Aires de Juan Carlos Baglietto se llamaba Tiempos Difíciles y vos eras, de una u otra manera, un integrante central de aquella banda. Sí. Cuando le pusiste al tuyo, al primer disco, 3 años después, Destiempo, ¿hacías un juego con Tiempos Difíciles o Destiempos o ni se te ocurrió? No. Destiempo era porque para mí yo tendría que haber grabado antes. Yo grabé este disco a los 25 años, 26 años. Y pensé que era como que... No, un poquito más, creo. Entonces como que, nada, le puse destiempo. Que ya estabas grande para debutar con un claro, disco solista. Como a destiempo llegó esto, es una vez un poquito. Y destiempo también tiene que ver con un juego de palabras con la música. O sea, tocar a destiempo es muy feo. Mm. O sea, cuando estás corrido del clic, es feo, suena feo. Vamos a abrir, Fede Benítez, las vías de comunicación del programa para las amigas o amigos que quieran interactuar con nosotros a través de Facebook esta noche. Así es, estamos online en nuestro Facebook, somos Polifonía Nocturna, tenemos perfil, tenemos página también y los invitamos a visitar nuestro blog polifonía.nacionalrock.com para escucharnos online. www.nacionalrock.com. De Wikipedia, Rubén Goldín nació en Rosario el 26 de enero del 55. Sí, señor. Es guitarrista, compositor y cantante. Su primer grupo fue Pablo el Enterrador, junto al bajista Lalo de los Santos. Sí. Luego pasó por la banda Raúl Porchetto y formó El Banquete, junto a Fito Páez. Sí. Detengámonos ahí en la escena de Rosario. Sí. ¿Cuántos años tenía Páez, ya que mencionamos edades, cuando empezó a tocar con vos en El Banquete? Y tendría 16, yo creo, porque yo lo conocí a Fito en un concurso que hacía Jorge Galfione, un disc jockey de Rosario, donde el premio era grabar un disquito, y se presentó Fito con su banda, y yo era jurado junto con Baglietto y un par más. Y ahí apareció Fito y digamos, le echamos el ojo, como que tenía mucha magia el Páez. ¿Como instrumentista, como compositor, ya como cantante? ¿Dónde era? ¿Viste cuando, por ejemplo, salvando las grandes distancias, porque Fito no es Lennon, pero vos lo veías a Lennon y estaba como poseído? ¿Viste cuando dijo los de la fila de adelante aplaudan, sacudan las joyas y los de atrás aplaudan? Y se ponía como loco. Los pobres pueden aplaudir, los ricos solo. Los de las primeras filas agiten sus joyas. Actuando para la realeza británica. Y cuando hace eso, pone una carita. A veces Fito me hace acordar un poco de eso. Hay ciertos músicos, uno es Lennon, Spinetta tenía eso también, que era como un pequeño demonio, ¿viste? Creativo. Y Fito tiene algo de esa posesión. Donde, por ejemplo, dentro de su locura puede borrar un disco que yo le acababa de dar sin querer, porque a lo mejor no estaba ni nombrado. Seguro que ya lo había escuchado. No, o no estaba el nombre, no decía el nombre, pero dentro de... Entonces, y todas esas cosas son después, se lo perdonamos. O sea, no me voy a enojar con Fito. No, cuando compuso, obviamente, ya que estamos hablando de Páez, compuso No se filmó en Portugal. Es muy parecido a Da la media luz en París. Que es un tema tuyo. Que es un tema mío. Y no me enojo yo con él. Y me decía, qué buen tema, ¿eh? Media luz en París. Y seguramente es el arte de la influencia. Es raro decirlo, pero vos influiste sobre Fito Páez un montón. Sí, porque sí, fue el primer músico profesional con el que él tocó. Y muchos, cuando escuchamos cantar ciertas canciones de Fito, vemos como la voz de Rubén Goldín está en Fito Páez. Así como tal vez la voz de Spinetta está en la voz de Rubén Goldín. Sí, o cosas más ocultas como frases medio robadas sin querer también, o cosas musicales, ¿viste? Pero, digamos, en música popular todos somos medio ladrones. Cuando se dice Sueño de Valeriana, hay una cosa Beatle en el medio. Hay tres, cuatro notas que sin querer he robado de algún tema de los Beatles. Bueno, la influencia de Beatles sobre vos y tu generación es más que evidente, y vos la has patentizado no solo en los códigos de la canción o en la manera de componer, sí, dentro de un universo que tiene que ver con esa música que estaba en los años 60, sino que hasta has hecho canciones de reconocimiento. Sí, sí, ellos sí cambiaron mi vida a los 20, escribí, a los 15. A los 15, ¿no? Y claro, nunca más se apagó esa luz. Claro, a los 15 yo escuché Abbey Road por primera vez y no podía creer que era esa música. Y yo no me volví loco. ¿Estaba en tu contexto cultural en Rosario, donde vivías? No. ¿Escuchar a los Beatles y sintonizar con el mundo? No. No, vos fijate que en esa época no había acceso a ni a discos. O sea, ibas a una disquería y mirabas los póster o las fotos. Yo vi a Paul McCartney que tenía barba y yo me empecé a afeitar para que me crezca la barba. O sea, son esas cosas que haces a los 14, 15 años, sin saber bien qué. Y después, cuando los escuché, dije, yo quiero ser eso. O sea, quiero tocar. No un Beatle, obviamente, no podés pretender eso, pero sentí la...

23 por Nacional Rock. ¿Sentiste alguna vez nostalgia de lo que nunca pasó? Está Rubén Goldín aquí con nosotros y ustedes van y vienen si tienen deseos a través de la autopista de Facebook. Tenemos mensajes de nuestros amigos. Fernanda Fontela grita presente. Ana Paula Méndez dice hola, los extrañaba. Nicolás Valdés dice cuánto talento este Rubén Goldín. También Alicia Lacolo dice bienvenido Rubén Goldín a Polifonía Nocturna, los oyentes de cada noche. Nos escribe Hernán de Tandil, dice, es un gusto poder escuchar a un grosso de la cultura rock argentina como lo es Rubén. Un abrazo. Mucha gente lo conoce a Rubén por sus participaciones en distintos proyectos musicales. ¿Tiene cuántos alumnos en la escuela de canto en Rosario? En Rosario hay 200 más o menos. Otros 200 alumnos ahí, gente que lo conocerá como el profe de la televisión. Cuando estaba en Operación Triunfo. En Operación Triunfo y muchísima gente que lo irá descubriendo si es que no lo ha descubierto todavía. Sí. Eso pasa también, gente que te dice, che, te escuché, no te conocía, claro, todavía. O conocían las canciones, me ha pasado eso con la tele. Sabía, no conocía tu cara. Claro. Me ponía a cantar El Ogro y la Bruja. ¿Ves? En los cuentos de hadas, las brujas son malas, y en los cuentos de brujas. Entonces, un día me vieron cantando eso en la tele y me decían, yo no sabía que eras vos ese. El autor de la canción. O habrá gente que te dice, che, yo escucho esto, ¿es verdad que el comercial de Tubi, el Tubi era Rubén Goldín? A ver si lo tenemos ahí. 2323, estás en Polifonía Nocturna. Yo soy un Tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día encontré una Tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un Tubi, cuatro de maní y caramelo. Pero si no lo contamos, la gente no lo sabe. Que sos vos, claro. Este es Rubén Goldín que está aquí con nosotros en la televisión cantándote la canción del Tubi o en la radio. Sí, sí, sí. Una y dos, ¿no? Fueron dos publicidades distintas. Dos publicidades, sí, sí. Después de esa vino la de Bonobon cayó como regalo del cielo, que era un globo aerostático. Y empecé a hacer el chico dulce que cantaba de los chocolatines. ¿Y cuáles otras de las que todos conozcamos? No, hubo miles. Yo vivía a una cuadra del estudio Leo Sujatovich. Entonces me tenía muy a mano y grabamos varias cosas muy lindas con Leo. Y bueno, y me llamaban todos en una época. La voz de la publicidad, digamos. Claro, es otro oficio. Sí, pero aparte porque yo tengo una voz que no es tan comercial y me llamaban como para pequeñas canciones. Porque los que cantan jingles. Y yo no cantaba jingles, cantaba canciones. ¿Y estas las componías vos, las de no, Tubio? No, esta la compuso Lucho González. Lucho González, el guitarrista. Sí, señor. ¿Cómo es la de Bonobon? No me acuerdo. Bonobon cayó como regalo del cielo. Bonobon, y ahora. Bonobon dejó a todos sin habla. Para Bonobon no existen palabras. Algo así era. El otro día, en una entrevista que te realizaron en Página 12, contabas que Papo te ofreció ser la voz de Riff. Sí. De Bonobon y de los Bonobon, chocolates. Yo soy un Tubia. ¡Diabólico plan! Hay un camino, ¿no? Sí, grabé con Papo en un disco. Que es un tema que se llamaba Plan Diabólico y otro que se llamaba En un tren azul, que era como una canción más suave. Sí, sí, grabé con Papo también. Sí, una de las tantas cosas que hice en mi vida. ¿Y cómo era eso de interactuar con Papo siendo una voz tan blanca? Mira, Papo, yo estaba a 30 centímetros, 20 centímetros del micrófono y Papo estaba a un metro atrás mío. Y cantábamos lo mismo, unísono. El diabólico plan. Existe esa canción por ahí, si la buscan en YouTube. No está el video, pero está la canción. Una potencia de la naturaleza, ¿no? Sí. Aparte, Papo, como los que los conocieron, era... No era ese que esa cara de, el cavernícola, digamos. No, era un bastante tierno, era ese en la intimidad. Era un tipo muy muy muy amable. Curtía, sin embargo, en público una cosa más cavernícola, vos en público y sí, en privado sí. Sos más sofisticado que eso. Sí, sí, una sí. Sí. Esa canción que escribiste con la fecha de nacimiento de Lennon. Ajá. Como una especie de declaración de amor. Sí. Privada, porque no todo el mundo sabe qué día nació Lennon, claro. Pero contando de los Beatles como parte del estímulo que te llevó a ser lo que son, ¿no? Pero un poco porque, viste que los próceres siempre recordamos la fecha de la muerte. Sabemos cuándo murió San Martín, pero no sabemos cuándo nació. Y así, con todos. Y con Lennon quise hacer lo contrario. Bueno, pongo la fecha de nacimiento de Lennon, no de su muerte. ¿Cómo es la canción? ¿Te acordás un poquito? Sí, me acuerdo, que creo que era acá al lado. Algo así. I remember Lennon. I don't wanna cry. Algo así era. Recordando a Lennon. I don't wanna die. Son frases que decía él en algunas canciones. Uno que se llamaba No quiero ser un soldado, no quiero morir. I don't wanna cry. Bueno, ahí son pedacitos de letras de canciones de él. Ellos marcaron mi vida a los 15 y nunca más se apagó aquella luz. Yo veo a mi hija en el patio jugar. Recuerdo esos días de amasar el pan. Bueno, es una hija tuya que tiene ahora como 30. Violeta tiene 23. 23 años, 23. Claro. Y hoy hice pan casero, justamente. Como Lennon hacía pan casero. Yo hago pan, es verdad que hago pan. ¿Haces pan porque te gusta, por el placer de cocinar? Me gusta, pero aparte me gusta tener el pan hecho por mí. ¿Y te fuiste a vivir al campo para estar cerca? Sí, y tengo el horno de barro y tengo pasto y árboles. Fue una decisión. Vivo lejos, pero bueno, por cerca, por ahí, por Escobar. Salir de la ciudad, de alguna manera, ¿no? Sí, fue una decisión y amo ese lugar. Hay mucha gente que de tu disco de 1992, Piedras Preciosas, puede recordar el logro, la canción del Ogro y la Bruja, uh-huh. O las que pasaron por radio. A mí me gusta mucho de ese disco una canción que se llama Amarcor, que es el título de una película de Fellini y remite Fellini a una idea que es Yo Recuerdo, ¿no? Amarcor, claro, es yo me acuerdo, ¿no? Yo recuerdo, sí. En el dialecto de Rímini. Sí, esa letra es de Bettina Canalis, uh-huh. Y yo le puse música. ¿Y por qué el homenaje a Fellini? ¿Qué te pasó? No, Fellini, yo estudié cine cuando tenía... Casualmente Juan Cruz, mi hijo, que tiene 20, entró en la escuela de Eliseo Subiel ahora a estudiar, uh-huh, dirección de cine y guión. Y yo le conté, y ayer le di un par de libros. Él toca en mi banda, va a estar mañana. Y le di libros que yo tengo de esa época de... ¿Del fervor por el cine? Del cine, sí, de la investigación y de todos los directores. Hay una crónica de un escritor uruguayo que tiene todos. ¿Homero Alsina Tevenet? Tevenet. Sí, exactamente. Un libraco así. Maestro. Que hace una crónica de todos los grandes directores. Y uno de los grandes directores del cine, obviamente, es Fellini. Hay otros que me gustan mucho, Polanski. Me gusta Woody Allen. Yo lo conocí a Homero Alsina Tevenet. Y un día hicimos acá en el ICI, en el Centro Español de Cultura, en la calle Florida, una charla abierta, él y yo, para, uh-huh, un montón de gente. Él era ya un hombre muy adulto, de más de 80. Fue el hombre que le ayudó al público rioplatense a descubrir a Bergman o a Fellini en los años 50 y 60. Y se impacientaba con esos que quieren hacer una pregunta, pero opinan mucho. Uh-huh. Claro. Levantan la mano y antes de preguntar formulan un comentario muy largo. Contar todo y lo cortaba y le decía, señor, ¿cuál es la pregunta? Claro. No hable, pregunte y yo contesto. Pero no me dé un discurso, hable. Claro, claro, claro. Ya está, la pregunta, por favor. Claro. Y así manejaba... Con su temperamento esa charla. La canción Amarcor de ese disco del señor Rubén Goldín la vamos a pasar acá, ahora a continuación. A ver. Y dejamos el micrófono abierto para que, si él quiere, interactúe con él mismo. A ver cómo era esto. Bueno, acá también está J. Morelli, está Claudio Cardone, que hizo toda esa programación. Él influenciado por Peter Gabriel, esas marimbas. Y esta sensación de algunas canciones tuyas sobre la nostalgia, el pasado, la melancolía. Sí, y esos intervalos. Ese es un saxo soprano que toca Sebastián John, Pulga Luciani en el bajo. Esos intervalos. Amarco de tu látigo que me hizo bien. La inocencia fui diamante y yo no sé dónde voy a parar. Con mi rayo de rubí penetro tu diamante. lo tocamos mañana, lo vamos a tocar. Lo tenés fresca, ¿no? Es una canción extraordinaria. Y lo suelo tocarlo, sí, sí. Teatro no, el kabuki. ¿Ya vieron a Marcor? Ayer hablaba con mi hijo justamente de que no vio ninguna película de Fellini y está empezando a estudiar cine y le dije, vos tenés que ver películas de Fellini para... Es algo que hay que ver, es como no haber escuchado Al lado oscuro de la luna a un músico. Un día un amigo músico, el Nene Ábalos, periodista, me llamó desde Roma, estaba de gira con su grupo musical Marcama, una llamada de aquellas que se hacían apagar en el que la recibe. Yo recibí la operadora que me decía, una llamada de Roma, y del otro lado mi amigo, el Nene Ábalos, que me decía, aceptala, Carlos, soy yo. Y entonces acepté la llamada desde Roma y me llamó para decirme, Fellini no inventó nada, Carlos. ¿Cómo le digo yo? ¿Qué te pasa? Es lo que hay en la calle. Estoy en Roma, estoy mirando. Italia completa es una película de Fellini. Claro. Fellini filmó lo que pasa. Mirá, ahí van una gorda de Fellini. Claro, claro. Estaba claro. Muy entusiasmado con eso, con descubrir claro. A Fellini en Italia. Genial. Que toques con vos mismo, ¿eh? Toco para ver si me acuerdo. Lo que está grabado. Y el vivo acá en el estudio. Porque grabé yo esas violas. Sí, claro. Se acuerda. Y se nota, está Patricia Sosa en los coros ahí. Sí, ahí con los coros de Piedras Preciosas está Patricia. Un seleccionado de músicos. Sí, sí, aparte amigos todos. Viene un solo de piano de Claudio, ¿no? De Claudio Cardone. Sí, ¿no? Son esos temas, dura como 6 minutos, no sé cuánto, fíjate, como 6 debe durar. Son esas canciones que no pasan en las radios comerciales ni en pedo. Por eso me gusta pasarla. No, cortémosla, vamos a los mensajes. Y que los amigos interactúen con nosotros también. Melina dice, Goldín, qué ídolo. Roberto Daniel Villegas dice, mandale saludo de parte de Charlie, viejo amigo del Super Hogar Obrero de La Valle y Paso en 11, hace mucho tiempo. Sí, sí, él siempre me manda mensajes. Yo vivía por ahí por 11, cerquita por La Valle y Pasteur vivía yo, en una época. ¿Y pero cómo está escuchando siempre los programas donde está Goldín? Sí, siempre está cerca y me manda mensajes, me mandó una foto. Qué grande, Charlie. Bueno, venite mañana a La Perla. Ahí está presente escuchando el programa. Le queda cerca. Claro. Encima. En Rivadavia y Pirredón, claro. Gisela Piris dice, ¿cómo olvidarte, Rubén Goldín? Qué alegría escucharte de nuevo. Muchas gracias. Ahí está el solo de Claudio Cardone, ¿no? Sí. Y termina. Está Juancho Perrón en la percusión. Todos unos nenes. Nosotros podemos ir eligiendo canciones tuyas que nos gustan a nuestro arbitrio, pero por ahí dejamos afuera las que te gustan a vos. A mí me gustan todas. Me quedé pensando en la canción de los Twitch. Sí, que podría Rubias, ser... Morenas, pelirrojas. Pero de verdad, pasado el tiempo, con el tamiz que dan 30 años de un disco o 20 años de un disco, ¿te gustan todas? ¿O hay algunas que decís, bueno, esta la verdad que la puse de relleno? Uno está más caliente siempre con las últimas canciones, ¿viste? Hoy estaba recordando una canción que se llama Girasoles, que es la que habla de Van Gogh. Es una canción antidiscoteca, ¿viste? Anticomercial, que tiene la misma estrofa y tiene un formato de canción renacimiento inglés. El formato, para que entiendas de... Molinos de Holanda sobre el infierno, verde amarillo sol, cejas de un loco, cuervos al viento, cielos en torbellino, hay pasión, rencor y locura, y una bárbara desolación. Hay amor en sus girasoles y un deseo de salvación. Sigue. Como si fuera un madrigal o una canción, claro, renacentista. Sí, tiene una cosa medio... ¿Medio? Medio inglesa. Medio, sí, pastoral. Suena a la película Romeo y Julieta, ¿viste? Usan una música así. O a un disco de Sting de música, de hace 500 años. ¿Alguna vez formaste junto a Lalo de los Santos, Adrián Abonici y Jorge Fontermole un grupo de solistas llamado Los Rosarinos? Sí. Grabaron un disco, tenemos el disco en vivo. Pensaba en Baglietto, en Silvina Garré, en Fito Páez, en otros que no están mencionados, en algunos de los músicos que enumeraste recién. ¿Qué pasa con la música y Rosario, con el canto y Rosario de Lito Nevia en adelante, que eyectó de la propia lógica tanta gente talentosa? Yo, mirá, el otro día lo hablaba con Melania Montalto, que es una cantante y compositora de Rosario, y ella me decía que no está de acuerdo cuando yo digo que Rosario tiene artistas, porque tiene una tradición de artistas, y Nevia, y Norberto Campos en el teatro, y los dibujantes que hubo, y Fontana Rosa, Olmedo, como humorista. Ella cree que lo que pasa con Rosario es que no están desesperados por el éxito los rosarinos. Me hizo esa lectura, ella tiene 26 años, y me dejó pensando mucho, porque yo siempre digo que en Rosario hay artistas, pero que hay en muchas ciudades. Quizás de otra música, porque vos vas a Salta y vas a escuchar muchos folcloristas. No sé si creadores hoy en día. Hay mucha gente que hace buen folclore, que a lo mejor siguen cantando las viejas canciones del folclore, claro, los clásicos, hermosos clásicos que hay. Rosario siempre tuvo una cosa de creativo. Cuando yo empecé con Pablo el Enterrador a los 18 años, debutamos con canciones propias, música propia. No existía el cover. Nosotros no teníamos. Ni en bromas hacía una canción de otro. No, pero había un par de grupos que hacían canciones. Los No, me acuerdo que había un grupo. O había grupo Live, había otro. Canciones que, de los Beatles, o las canciones que estaban de moda. Pero nosotros, cuando arrancamos con Amader, todos, Amader, era el Ateneo de Músicos Amigos de Rosario, cantamos música propia. Todos los que mencioné son compositores, intérpretes, creadores, digo. Hay una cosa de Rosario, que es una personalidad artística de la ciudad que se expresa en la música, bueno, que hace mucho tiempo le llama la atención a la Argentina completa. A lo mejor es como un contagio también. Yo no sé si te lo conté. Un día viene Fandremoli a mi casa, le muestro, hace muchos años, ya creo que era Otro Ángel, un par de canciones. Y dijo, puta, me voy a mi casa a componer. O sea, me lo dijo como un chiste y como una cosa en serio al mismo tiempo y como un piropo. Nadie se queda atrás cuando... Como ve un que... estímulo. Claro, o sea, todo el mundo labura y componen y tocan bien, y vos, hay grupos y cosas nuevas todo el tiempo en Rosario. Dijiste Otro Ángel, mirá, la magia tiene radio, la radio tiene magia. A ver. Del disco en vivo de Los Rosarinos. Ah, Otro Ángel. Rubén Goldín haciendo con sus amigos. El otro día me dijo Elio Barbeito, que produjo este disco, que una de las mejores canciones del rubro rock, ponele, y mejor cantada, me piropeaba. Sí, está bueno eso. ¿Y si la cantás arriba tuyo ahora? Uy, a esta hora del día. 23:41. La primera parte. Justamente allí, allí mismo. Ahora que vivo el sueño de otros, no sé si alguien se esconde en mi almohada. Tengo miedo de que el viento sople demasiado fuerte y desnude mi cara. No. Como un Cristo de ciudad, y me pregunto qué pasó con el mundo. Qué rara flecha el camino indicó, si ya vivimos media eternidad. Me hago voces. Encontré un ángel en la calle. No, déjalo ver que está grabado, que está mejor que yo ahora. Por el cielo, él me miró y señaló a algunos hombres. Canta bien el tipo. Dijo que es triste. Cantaba bien en esta época. Cantaba bien Paul ese Dino. Flaco. Está bueno, está bueno. Cantaba hasta el Lalo. Está grabado en vivo, ¿eh? Sí, esto. En vivo. Salió así. Y toca la viola Lalo y yo. Encontré un ángel en la calle. Yo me acerqué y le pregunté por el cielo. Él me miró y señaló algunos hombres. Dijo que Dios está. La verdad es que no hacen falta decirlo demasiado. Hay poca gente que en la música en Argentina cante tan bien y tan afinadamente como Rubén Goldín. Dicen nuestros amigos yendo y viniendo. Seamos by Seamus, dice en el muro de nuestro Facebook. Llegué tarde. Rubén, sos tan grosso, loco. Siempre fue mi Luis Alberto rioplatense, dice. Te mando un abrazote inmenso. Uno de mis temas favoritos es el que habla de un ogro y una bruja. Ajá. Abrazo de aviones polifónicos. Y gracias por Don Goldín. Bien, ya habíamos pasado por ahí por el ogro. Sí, que, muchas que gracias. Es una canción con la que mucha gente te identifica. El asunto es que Rubén podía cantar y de hecho canta otros géneros también. Sí, sí, sí. Suelo cantar otras cosas. Hago, por ejemplo, una versión de... Mirá. Llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño a aparecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho aunque no estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. El vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Se llama Rubén Goldín y está aquí en vivo con nosotros, como queda claro. Del Cuchi Leguizamón también tocas algunas en, sí, los espectáculos, ¿no? Canto algunas cosas del Cuchi. Aprendidas a la luz de la casa de Liliana Herrero. Sí, un poco, sí. En Rosario, cuando todo era nada al principio. Sí, había una canción que es, se llama El Imaginero. Bueno, muchas canciones del Cuchi las escuché por primera vez en la casa de Liliana con el Negro Sepúlveda, su ex marido. Él tocaba muy bien también, veía acordes que yo no conocía, o por lo menos no sabía los nombres, ¿viste? ¿Y eso qué es? Arañita número 3, decíamos nosotros. Por ejemplo, ¿qué sería un acorde que no conocías, una arañita número 3? No, los acordes así, por ejemplo, con esto, con séptima, novena, acordes, son más acordes de jazz o de bossa nova, que los usa el Cuchi. El Cuchi escuchaba Ravel, tocaba, venía de esa escuela, Ravel. No sé, la música erudita. Escuchaba jazz y música brasileña, eso se nota mucho, claro, en sus composiciones del folclore argentino, en sus zambas. Claro, claro. Y están las canciones tuyas que cantó Baglietto y que arreglaste para Baglietto, que es todo otro rubro. Sí, no hemos nombrado a Juan Baglietto, vos como una parte importante, sí, de tu carrera la hiciste con canciones, él. Canciones, sí. Hay una canción que a mí me gusta mucho que grabó Baglietto, que a veces la canta, que es... Piazzolla llora. La de los padres separados. Domingo en Buenos Aires. Musgo ciudadano, con humo de escapes y olor a pizzería. Es como un tanguito eso, ¿no? Sí, una canción bien porteña y bien melancólica. Sí, tantos domingos y tanta gente. Con ese sol. Con canillitas, gritones y trenes horizontales. Los semáforos no saben de justicia. Huguito el solterón muere crucificado en un radiador Toyota. Y en los parques algunos padres preocupados se pintan una risa de payaso. Y aquel sol de los héroes florece el engaño, un engaño de hamacas, toboganes y pororó. La poesía no la tiene Buenos Aires, sino los que la viven, la sufren o la gozan. La cantaba muy bien Juan esto. ¿Es una canción compuesta en Rosario, entreviendo de la distancia? No, la escribí acá en Buenos Aires, pero Huguito el Solterón era un vecino de mi vieja del barrio allá en Ludueña, que un tipo que, nada, me hice yo la película, que se cuidaba mucho, que no fumaba, que comía verduritas, y un día un auto lo atropelló, era soltero, no quería gastar su cuerpo. ¿Y para qué cuidarse si te va a atropellar, claro, un auto? Atropelló un Toyota, ¿viste? Bueno, al respecto vos has cuidado mucho tu cuerpo y tu voz. Más o menos, sí. Bueno, se nota. Mirá, acá me di hoy cerré un portón contra mi dedo pulgar. Acá es el dedo pulgar derecho. Este, el dedo mayor, estaba podando no sé qué mierda, le pegué a un rosal que me clavé dos espinas y medio que me fisuré. Y tengo que tocar mañana, yo soy una bestia. Y estabas haciendo jardinería. Bueno, hago de todo en mi casa. Eso tiene sus problemas. Lito Nevia me dijo una vez que hay que cuidar las manos. Claro, él es pianista y vos guitarrista. Claro, y yo le decía, sí, pero yo no puedo. Y una vez me tiré abajo una pared en una casa que tenía en Paternal, que había sido el Chango Farías Gómez. Y había una pared y quería abrirla yo, esa habitación. Y agarré una masa Y le diste. Y después me dolía la espalda. Y casualmente fue Van der Molle el que me dijo, loco, ¿por qué haces esas cosas, Rubén? Y no sé, viste, yo agarro y hago. No paro de hacer cosas. Bien, mucha gente no sabe que los músicos que viven de la profesión de la música tienen mucho tiempo libre. También. Y se dedican a veces no a otros menesteres. Yo no estoy nunca rascándome el higo, nunca, te juro. Siempre, si me siento a ver tele, salgo y me pongo a ver si los higos se lo están comiendo los pájaros, viste, y hago mermelada de higo en almíbar. Yo estoy medio loco, me parece. Ahora voy a hacer un recital, te cuento. O medio cuerdo, quién sabe. Nada, yo estoy bárbaro. Voy a hacer un show, que es una idea que tuve hace un tiempo, donde músicos, que nos gusta cocinar, vamos a hacer la comida y luego vamos a tocar. En un lugar donde el público puede compartir las dos cosas. El público va a comer lo que yo cocino y después voy a tocar. ¿Y qué cocinarías? No sé, pero me acaban de regalar Los Siete Fuegos de Malman. Y probablemente, el libro de Francis Malman. Sí, de Francis Malman, que se llama Siete Fuegos. Como el restaurante que tiene en Mendoza también. Claro, se llama así, ¿no? Sí. Bueno, y tiene uno acá en La Boca, y tiene uno, no sé, ahí en Garzón, en Pueblito, Uruguay. Siempre fui admirador de Malman, he seguido su carrera televisiva. He tomado un par de clases con él personales, con Gato Dumas también en su momento. Y me gusta mucho cocinar, es una parte importante de mi vida. Muchos músicos también, Baglietto, bueno, ama la idea, mucho cocinar, Spinetta. Spinetta cocinaba, sí. Tenía una cocina industrial en su casa. Tiene que ver una cosa con otra. Una mesa grande como esta, llena de especias y yuyos y sales y arroces, se llama maní y qué sé yo qué. Sí, yo creo que tiene que ver. Bueno, dentro de no mucho tiempo, 15 o 20 días, voy a hacer un show en La Madriguera, que es Araos al 800, para 50 personas, creo que va a ser, con mis músicos, en un lugar donde van a comer lo que yo cocino. Presentarse con hambre, se ruega. Sí, pero aparte voy a... Sí, y buen vino que traemos de Mendoza también, que no es un vino comercial. Menos mal, ¿no? Fede estuvo en Mendoza haciendo un pasito así por es. Una rutita del vino. Sí, un ¿y? Poco ¿viste recorrimos? Que hay algunas bodegas que no hay, claro, hay chicas. Bodegas pequeñas que sus producciones son para... Para Catena Zapata. Mismo esa zona, o para exportar directamente... De ese nivel, sí. Algunas sí. artesanales, y hay mucha gente del mundo de la música, empezando por Gustavo Santaolalla. Claro. Hoy, a propósito, vi la película Agosto, que está recontra nominada para los Oscars, con música de Santaolalla, que tienen emprendimientos propios. Pedro en el caso Aznar. De Santaolalla, como Pedro Aznar también, ¿no? Sí, en el caso de Santaolalla, de vino y de cerveza. Y Serrat también en allí España. Allí en Mendoza, Serrat en España. Tiene que ver. Bueno, yo me los tomo. Si necesitan... Sí. Tomar. El nuevo disco de Rubén Goldín se llama Nadar. Ha grabado 5 discos en 30 años, uno cada 6 años de promedio. Es decir, no es tan normal. No es normal que grabe y se publican discos. La última canción del disco es esta. ¿Para qué se hacen las canciones? ¿Para llenar vacíos? Uh-huh. Hacemos canciones para no estar solos. Canciones de guerra o de amor para siempre. Vieja estrella que mira, un espejo que brilla frente a mí. Frente a mí. Como el día y la noche se tocan, aunque son tan distintos, también somos iguales. La, la, la, la. La, la. ¿Está inspirada esta canción en...? En La Valle, Florida, un sábado a la noche, en la época que había miles de personas que salían de los cines, de los restaurantes. ¿Y uno se sentaba en una esquina a ver pasar gente? Yo puse una cámara imaginaria a ras del piso, donde veo las papas fritas, los puchos, la basura en colores. No es la televisión, muchas veces me han dicho... La basura en colores... No, es la basura real que tiramos al piso. Que tira la gente, yo no tiro. En los años 70 y principios de los 80, uno se sentaba... En La Valle, por ejemplo, y Maipú, aquí en la esquina de la Radio Nacional, la radio pública, y veía el TUT Buenos Aires. Sí. Y de repente, fines de los 80, principios de los 90, se volvió Blade Runner. Sí. Se totalmente. Volvió un mundo totalmente agreste y desconocido. Sí. Había cambiado el pH de la ciudad, ¿no? Sí. Y es un poco la imagen que fui teniendo de Buenos Aires, Basura en Colores. El loco que habla con el espejo y se enoja y le discute a alguien que no está, que está solo, eso se ve mucho acá. La alienación de la gran ciudad. Claro, digamos, ¿no? Y al hombre lo salva el amor. En esta canción dice, yo no sé qué sería de mí sin tu amor, cuando vos ves toda esa mierda. Repleto de, cines y bares repletos de solos. La típica imagen del ascensor lleno de gente donde nadie se mira y que no te toquen porque te sentís como... Cosas de la gran ciudad que usualmente no ve el que vive en la gran ciudad porque creció y está acostumbrado y que en cambio sí ve o sí observa un poco el que viene de afuera. Mira, el otro día lo escuché a Antonio Virabén, dijo una cosa que me encantó, que ¿por qué nos agredimos? Porque no nos conocemos. Porque si yo te conozco no te voy a agredir. Cuando te tiran el auto encima o te putea un tipo porque a lo mejor le pasaste cerca con el auto. O somos cada vez menos nosotros y ellos, son más ellos. ¿Viste? Es una cosa que dijo Peter Gabriel. Ellos. Claro, cuando puso us, nosotros. Nosotros incluye. En el Eternauta la invasión es de los ellos. Claro, los ellos. Los otros. Claro. 23:57, estamos terminando esta edición de Polifonía Nocturna con el señor Rubén Goldín, que canta como los dioses. Muchas gracias. Como ustedes comprenderán exactamente, y es un enorme compositor de canciones, muchas de las cuales todas conocemos. Le vamos a dar la posibilidad, si tiene ganas, de que cierre tocando en vivo lo que él quiera, exactamente lo que él quiera. ¿Conoces esta? Y de veras crecer. Un poco, ¿no? Ver así a la flor nacer. Bueno, nada, esto lo voy a cantar mañana. Quedándote, oyéndote, sí, del maestro Luis Alberto Spinetta, pero no nos dé la puntita solamente. Proporciónenos unos minutos. Ya renovando la vida. Este sábado se cumplen 2 años del adiós del maestro Luis Alberto Spinetta a esta parte de su vida. Mañana le haremos un tributo especial aquí en el programa. Pasaremos una conversación, Spinetta, Charly García y un servidor, un día hace 22 años en un bar durante horas. Buenísimo. Para compartir con todos ustedes, pero cerremos con eso. El otro día canté con Claudio Cardone, que compartió los últimos años de Spinetta como pianista, esta. Muchacha, ojos de papel, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el día. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de razón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, robaré un color. Hacemos canciones para no estar solos, hacemos programas para no estar solos. Gracias a ustedes por haber acompañado esta edición de jueves de Polifonía Nocturna en este segmento que no tiene nombre. Grandes de la historia, paquidermos de todos los tiempos, titanes del rock, sobrevivientes, titanes del rock, como quiera que fuese. Comenzamos la temporada 2014 de entrevistas a grandes figuras aquí en el piso. Le dimos forma a esta edición de Polifonía, señor Federico Benítez. En la operación técnica, Diego Girau. En la producción, Rodrigo Lamardo. Leonardo Acevedo conduce, Carlos Polimeri. Gracias, señor Rubén Goldín. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para la gente que se conectó. Que son un montón. Y bueno, y mañana pasan a La Perla, van a ver esto y mucho más. Ha sido todo por hoy. Polifonía Nocturna, una historia del rock argentino.